palo segundo, cruzando el umbral de la esperanza y abriendo la luz. Lo segundo que les quiero leer son algunos textos orientalistas, es decir, vayamos a la fuente. Acá tenemos el famoso Tao Te Ching, que es un texto de Lao Tse. Hay algunos principios de vida moral que son de sentido común y que son aceptables para nosotros. Pero quiero leerles algunos aforismos que después van a encontrar algún sentido en el contexto doctrinal que ya esbozamos, pero que vamos a seguir ampliando. La vida virtuosa se parece al agua en cuanto que acomodándose a todo se adapta. Este principio se repite invariablemente en el pensamiento orientalista. El principio de la adaptación a las circunstancias. Pero no de una adaptación a las circunstancias movida por la virtud de la circunspección, que es parte de la prudencia, sino movida por el interés de no padecer ningún dolor. Entonces, el mejor modo que tengo de no padecer dolor es adaptarme a lo que venga. Toda la psicología moderna, con Piaget a la cabeza, está sostenida en este principio nefasto, en virtud del cual la inteligencia es pura adaptación al medio. Entonces, no le queda al hombre ninguna actitud inteligente que no sea acomodarse a las circunstancias, no desentonar con las circunstancias, asimilarse y acomodarse a lo que venga, no al bien, a lo que venga. Sabemos nosotros que una de las partes de la prudencia es la solemnidad. La solemnidad es capacidad de reaccionar ante lo súbito, ante lo imprevisto, ante lo inesperado. Pero capacidad de reaccionar ante lo súbito, ante lo imprevisto, ante lo inesperado, que me permita salvaguardar el bien. Si hay un incendio, de pronto, nadie se lo espera, es algo súbito, algo inesperado, algo imprevisto, el hombre que tenga soberbia reaccionará ante ese episodio accidental, súbito, inesperado, de modo tal que el bien quede resguardado, lo más resguardado posible. Lo contrario es la astucia. Si hay un incendio, ven los extinguidores. Eso es la astucia, que es la deformación de la sagacidad o de la soberbia. Entonces nadie le niega al hombre la importancia de la adaptabilidad a las circunstancias. Pero para eso está la circunspección y la soberbia, virtudes que rigen la adaptación a las circunstancias, para que el bien quede resguardado. Pero no, acá el criterio de adaptabilidad es vicioso. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. Y cuando él quiera agrandarse, vos te debes encoger, pues siempre es bueno tener el palenque antes de arrancarse. El magisterio del viejo Vizcaya ha reemplazado al magisterio de Jesús. Pero este magisterio, Vizcachello, procede de aquí. Sigamos con el aforismo décimo de Lao Tse, del Tao Te Ching. Saber todo, estar informado de todo, y sin embargo quedar indiferente como si no se supiera nada. La ignavia, el indiferentismo. Justamente la información sirve para no permanecer indiferente. Porque el primer nivel de participación en el bien común es la información. ¿Cómo se puede participar en la cosa pública? Se puede participar por información, se puede participar por consejo, se puede participar por ejecución. Pero la información es un modo de participar en el cuidado del bien común. Si yo estoy rectamente informado, estaré también rectamente alertado y prevenido. Pero aquí no, aquí se enseña exactamente lo contrario. Aforismo 47. Sin salir por la puerta se puede conocer todo el mundo. Sin mirar por la ventana se puede conocer la vía del cielo. Más lejos se va menos se aprende. ¿Ves? Acá hay una paradoja interesante para advertir, que es lo que también decían los clásicos: pinta todo el día y serás universal. Es decir, el movimiento, por el movimiento mismo, no siempre es señal de vida verdaderamente activa, puede ser señal de activismo. Una paradoja digna de ser tenida en cuenta. Pasamos, les leo este aforismo para que ustedes vean, como se lo decía al principio, que hay algunos principios que son rescatables. Pasamos a Confucio. Confucio es autor de un libro que se llama El Gran Estudio, Da Yo. Uno tiene que decir cada palabra que hace en esta clase. Dice Confucio: los antiguos príncipes, para hacer brillar las virtudes naturales en el corazón de todos los hombres, se aplicaban primero a gobernar bien cada uno su principado. Para bien gobernar sus principados, ponían primero buen orden en sus familias. ¿Ya? Vamos a ver un texto de orden natural. Señora, a ver. Para poner buen orden en sus familias, trabajaban en perfeccionarse ellos mismos. Para perfeccionarse ellos mismos, reglaban primero los movimientos de sus corazones. Para arreglar los movimientos de sus corazones, se preocupaban en que su voluntad fuera perfecta. Se aplicaban a querer sinceramente el bien y hacerlo y evitar el mal. Para volver a su voluntad perfecta, desarrollaban sus conocimientos lo más posible. Se desarrollan los conocimientos escrutando la naturaleza de las cosas. Acá tenemos un principio que podríamos calificar de orden natural. Pero sin embargo, Confucio es autor de otro libro que se llama El Invariable Medio, en el cual propone precisamente el acomodamiento provechoso a las circunstancias, la adaptación redictuable a las circunstancias. Este invariable medio, adviertan ustedes la diferencia, nada tiene que ver con el punto medio que seguimos nombrando nosotros cuando hablamos de la virtud. Porque es así la noción del invariable medio en Confucio. Mantenerse en el invariable medio es la más alta perfección. Pocos hombres son capaces de guardarlo por mucho tiempo. El sabio regla su conducta según la condición en que se encuentra. No desea nada fuera de ella. En medio de los bárbaros se hace bárbaro. En medio de los civilizados se hace civilizado. Siempre y en todo lugar, el sabio se adapta a lo que tiene delante. Y más expresamente, dirá Confucio, el oportunismo es la nota distintiva del sabio. Todo plan preconcebido, todo programa previsto de antemano es un mal. En todo hay que adoptar el término medio, el invariable medio. Caminar sin intención determinada, no adherirse a nada con pasión, no adherirse a nada con fuerza, no rechazar ninguna cosa con antipatía, hacer lo que más me convenga en cada momento, en cada circunstancia. A esto yo llamo oportunismo, dice Confucio, y esto es el invariable medio. Entonces, no es lo mismo el término medio, que es evitar el exceso y el defecto, como bien sabemos, que podría ser sinónimo de puntería moral, como dice el padre de Mural, que es el oportunismo. Una cosa es el oportunismo moral y otra cosa es el justo medio o el término medio. El padre Gabriel Arán tiene también una serie de consideraciones muy interesantes acerca del valor del término medio en la moral cristiana, pero que nada tiene que ver, como estamos viendo, con este concepto de oportunismo en Confucio. Finalmente voy a otro texto, el Bhagavad Gita, acerca del Nirvana. Posiblemente ustedes lo hayan sentido nombrar a este texto, porque lamentablemente se ha puesto de moda y es una de las letras más frecuentes entre los sectarios del grupo de Maharaji o de los Hare Krishna. Este es uno de los libros sagrados del budismo. Lo que se ha llamado renuncia, sábelo, es en verdad el yoga, pues nadie se hace yogui si es que no ha renunciado su mente a la voluntad de deseo. Cuando un hombre ha renunciado en su mente a toda voluntad de deseo, se dice entonces que ha subido a la cumbre del yoga. Aquel que está en igual situación en su alma respecto del amigo que del enemigo, indiferente a todo, y así hacia lo neutro y hacia lo indiferente avanza, hacia el pecador y hacia el santo, entonces este brilla excelentemente. Y nadie. Que el yogui practique continuamente la unión yoga con el yo divino, a fin de que en Dios devenga su conciencia normal. Poniéndose así siempre en yoga por el dominio de su mente, el yogui espera en la paz suprema del nirvana que tiene su base en el yo divino. Bien, recién comentábamos, y desdichadamente es cierto, que en nuestro país, por aquel principio de que lo recibido en modo de recipiente se recibe, hasta los yoguis son truchos, ya sabemos. Pero ¿qué pasa? Yo pregunto como cuando veíamos el tema del tarot. Y también, yo voy a que me tiren la carta del tarot en la puerta de la recorrida. Y lo más probable es que me toque una gitana rollita, no tenga la menor idea de lo que es un tarot, y me cobre 10, 15, 20 pesos por decirme cualquier socena. También, que es lo más probable. También que lo más probable es que yo vaya a practicar yoga a la parroquia, la vuelta de mi casa, en la tienda de un Pepito, donde a Chicha, y me invente cualquier disparate en nombre del yoga. Está bien, puede pasar, pero son ocasiones de pecado. Son vías que no deberíamos frecuentar, si somos católicos coherentes y serios. No deberíamos permitir que esto prosperase y que esto avanzara como avanza. Sobre todo porque acabamos de escuchar las palabras del Papa, que hace una clarísima distinción entre el cristianismo y el budismo, entre Cristo y Buda, y que previene y alerta acerca de las falsas vías de ascesis o de purificación, y las falsas vías del supuesto control mental o control de la conciencia. Entonces, por más que uno pueda saber que estamos ante personajes ridículos, no por eso desdichadamente dejan de ser peligrosos, porque la estupidez, si no se la combate, prospera, y los estúpidos se quedan con el poder. Entonces vamos a redondear un poco este tema. Sí. La purificación hindú en el río contaminado, ¿entiendes? ¿En el? En el río contaminado, ¿entiendes? No es intelectual propiamente, ¿no? Aquí, ¿de qué orden es esa purificación? No sé. Salió los no sé cuántos, 20 o 30 millones de hindúes que se purificaban del río Ganges, que te voy a decir que está contaminado, ¿no? Y bueno, entonces, eso decía que era un medio de purificación, que es una vez, no sé si en la vida o el año, tienen que ir y bañarse en esas aguas para quedar purificados. Yo no conozco el episodio, pero lo admito, es decir, pero no entiendo el sentido de la pregunta. Claro, si la purificación era intelectual para el budista o para el orientalista, si la purificación es intelectual, ¿de qué orden es esta purificación que hacen es un signo externo de la purificación, como en el caso del fakir. El fakir también se somete a ejercicios de purificación, que son estrictamente carnales, pero que están desfocados de todo ordenamiento prudencial. Si ellos no niegan la presencia del cuerpo, puesto que nadie puede negar su envase o su corporeidad, tampoco niegan una cierta liturgia sostenida o amparada en expresiones sensoriales. El caso más concreto es el de las prácticas yogas. Las prácticas yogas se hacen con el cuerpo. El cuerpo va adquiriendo posiciones serpenteadas hasta que llega, pero no es cierto, yo le voy a traer un video, si la persona a la que se lo devolví me lo devuelve, le voy a traer un video documental en donde están las verdaderas prácticas orientales del yoga, hechas en territorio hindú, en donde el cuerpo, mediante las instrucciones del yogi, va adquiriendo posiciones serpenteadas hasta que se convierte en una posición demoníaca. Y se muestra en este video documental no solamente cómo se va induciendo a la colocación del cuerpo en posición serpenteada para rendir el culto al demonio, sino que esa posición serpenteada va acompañada de la ingestión de drogas. Eso sí que es yoga en serio, y por eso es demoníaco. Y yo también admito que en las parroquias no pasa eso, pero que no se llegue a semejantes extremos, que son los extremos de la ortodoxia del yoga, no quiere decir que esté bien inducir a la feligresía a la práctica del yoga. Entonces, volviendo a la pregunta que hace Eduardo, ellos no niegan lo corpóreo, la configuración corporal, pero lo que practican son formas de mortificación que están reunidas con el orden natural y con la prudencia. Hay una gran cantidad de tribus orientalistas que llevan adelante prácticas ritualistas de autoflagelación que son verdaderos ejemplos del pecado de masoquismo. Pero porque de acuerdo con lo que hemos visto, ellos consideran que esa mortificación del cuerpo es un modo de divinizarse en tanto y en cuanto extinguen o anonadan lo que es fuente de deseo y fuente de dolor. Eso sí, efectivamente, eso existe. Ahora, lo de la purificación en el río, que no conozco sinceramente el episodio, sería un signo externo de una purificación que está concebida en términos principalmente gnósticos. Pero convengamos que de ser así es un modo leve de expresión sensorial comparado con estos otros modos que son verdaderas voluptuosidades. Maritain, en su libro de Introducción a la Filosofía, en el capítulo primero o segundo, tiene una acertada descripción de estas prácticas orientalistas, a las que él llama formas veladas de voluptuosidad, que hay un regusto morboso en ver quién aguanta más o quién soporta más. Hay una especie de competencia en las mortificaciones que le quitan valor ascético, precisamente. Porque ningún santo compitió con otro a ver quién le ponía más clavos en el cilicio o quién ayunaba más días. Se sabe perfectamente que esas prácticas mortificatorias son privadas, son íntimas y pertenecen al fuero de la vida personal y están regidas por la prudencia. Los brahmanes, por ejemplo, para seguir con algunas lecturas comentadas de textos y para que se vean estas características que acabamos de decir, los brahmanes eran reconocidos en el código de Manu como dioses vivientes. Pero estos dioses vivientes, que eran los brahmanes, no tenían ninguna obligación de servir a los demás, ni de servir a la comunidad. Es más, la comunidad estaba separada de esos brahmanes o de esos dioses vivientes por una diferencia ontológica, mientras que los brahmanes, que eran dioses vivientes, los miembros de la comunidad eran menos que hombres, eran sudras o parias, considerados como animales. Aquí tengo citado el texto de Maritain, al que antes aludía. Queriendo así atribuir a las fuerzas humanas las alturas que sólo la gracia puede conquistar, viene a caer el orientalismo en un pseudo misticismo puramente intelectual, en el cual el sabio o el filósofo, esperando no solamente adherirse a Dios, sino confundirse con él, embriágase no de Dios, sino de su propia aniquilación. De ahí tantas falsificaciones de la mística divina, y todo un conjunto de ejercicios y de prácticas ascéticas, justamente en sus manifestaciones más degradadas, como los fakires, con esas extremas y horribles mortificaciones, que nos demuestran, miren qué observación sutil esta, que la mortificación de la carne, cuando no va regulada por la razón y dictada por el amor, es tan engañosa como la voluptuosidad. En el caso de la filosofía china, ocurre otro tanto, en materia de errores similares o análogos a este. Y acá también les voy a leer otro texto de Maritain. Desligado de las riquezas, de las pasiones, de la experiencia sensible, sabiendo que el mal no es sino apariencia, el sabio se levanta en la soledad, en el silencio, en la humildad, pero una humildad que nada tiene de la humildad cristiana y que no es más que desprecio por los demás hombres, hacia un estado de conocimiento perfecto donde nada obra ya, sino que es pura gnosis. Entonces, acá tenemos las derivaciones prácticas de estas 10 características erróneas que nosotros hemos tratado de ver. ¿Qué pasaba en la India o qué pasaba en la China con la deificación del sabio? En esos sabios no es propiamente un concepto de sabiduría, no hay siquiera un concepto de intimidad moral, de normatividad moral. Tampoco hay incluso un principio auténtico de libertad interior que rige, sino que hay este sometimiento, este aniquilamiento, porque en la medida que yo me aniquile, me extinga y caiga en la ignavia, en esa medida alcanzo el nirvana. Y también es importante de ser tenido en cuenta esta noción ecléctica u oportunista que leíamos recién en el texto de Confucio. Pero este oportunismo y este eclecticismo, que es en el fondo una inmoralidad, también es fruto de ese ateísmo práctico que nos decía recién el Papa Juan Pablo II. Entonces, sintetizando, 10 son las principales características erróneas del pensamiento oriental, cada una de las cuales tiene, desdichadamente, sus muchos maestros y sus muchos documentos y libros sacros constatatorios. Si esto se ha entendido, quisiera entonces pasar al tema conexo a este, que es la vigencia de estos errores en la actualidad, a partir principalmente de la invasión de la New Age o del acuarianismo. No sé si sobre este tema que acabo de redondear hay alguna pregunta. Digo por una cuestión didáctica, porque lo que voy a explicar ahora, lo que voy a explicar ahora es cómo estos 10 errores que hemos visto cobran vigencia en la actualidad en la invasión acuariana y la ideología de la New Age. Sí. Entonces, mi pregunta es, si podía nombrar solamente los nombres de cada error. Yo tengo una mentira también. Racionalismo, dualismo, panteísmo y idealismo, 5 intelectualismo, 6 pesimismo, 7 falso sentido de la contemplación, 8 evolucionismo, 9 nihilismo, 10 pseudo benevolencia universal. Cuando hablamos de Antiguo Oriente, ¿qué época hacemos referencia? China, India, siglo 7 antes de Cristo, siglo 8 antes de Cristo, siglo 6 antes de Cristo, entre 8 y 6 antes de Cristo. El siglo 6 antes de Cristo fue un siglo nefasto. Es un siglo clave que merece ser estudiado. Así como el siglo V es un siglo importante de nuestra era, y así como el siglo XIV es un siglo malo, y el siglo XIII es un siglo bueno, hay siglos que son claves para el conocimiento de la cultura humana. Si yo pienso en la cristiandad, pienso en el siglo XIII. Si pienso en los principios destructores de la cristiandad, en tantos principios potenciales, pienso en el siglo XIV. Si pienso en un siglo matriz de errores antes de Cristo y pienso en el siglo VI. China e India son los dos lugares en los cuales tenemos que ubicar este conglomerado de errores. ¿En qué época? Entre el siglo VIII y el siglo VI, antes de Cristo. Pero el siglo VI es un siglo particularmente clave para la ubicación cronológica temporal de estos errores. Y otra pregunta, profesor. Sí. ¿Estas ideas pueden haber influenciado en la edad moderna? Totalmente. Es justamente lo que quiero ver ahora. Inteligencia en muchas sectas, pero principalmente en la que prevalece en nuestros días y contra la cual nos advierte el Papa, que es la New Age. Dígame con sinceridad si puedo continuar. Bien. La Sagrada Escritura, en el libro del Eclesiastés 1.10, dice algo que es muy conocido. Nihilum sub sole. ¿Qué es esto de nihilum sub sole? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? Y agrega el libro sagrado, si hay una cosa de la que dicen, mira, esto es nuevo, también esa existió ya en los tiempos que nos precedieron. Y bien, este principio del libro del Eclesiastés 1.10 nos tiene que hacer pensar un poquito. No hay nada nuevo bajo el sol. Estos errores que aparecen ahora tienen su cuna, y por eso es importante verlos primero, en el conglomerado de errores del pensamiento oriental de China y de India. Aquí también nosotros vamos a hablar de 10 errores. También siempre por una cuestión didáctica, ¿se entiende? Posiblemente no podamos ver los 10 errores hoy, pero empecemos por el principio. Existe un mesianismo terreno y antropocentrista. Sería el primer error, el mesianismo terreno y antropocentrista. La creencia de que el hombre es el Mesías para sí mismo. Dicen que la humanidad viene de una era abrámica, que estaría bajo el signo de Aries, y está por terminar la era cristiana bajo el signo astrológico de Piscis. Entonces la humanidad entrará en una nueva era, que es la era de Acuario. El mundo se acaba, dicen los acuarianos, se acaba por la acción del hombre. El mismo hombre, Mesías de sí mismo, construye un mundo mejor, de manera tal que el rescate divino corre por cuenta del hombre. Y si alguna ayuda recibe el hombre para reconstruir el mundo, no es extrahumana ni sobrenatural, sino que es extraterrestre. Existe una institución llamada Ciudadanos Planetarios, a la que perteneció, entre otros, Piaget y el famoso doctor Previs, nuestro economista, que a los más jóvenes que están aquí, que son todos, no les va a decir nada, pero Previs, en los años 50, fue el equivalente a lo que hoy es Cavallo. Era el economista del mundo, del sistema, e incluso llegó a ser asesor del presidente Alfonsín. Después murió. Este señor Previs, al igual que Piaget, pertenecía a esta institución masónica llamada Ciudadanos Planetarios. Y una doctora llamada Ellis Budding organizó en el año 1984 un simposio auspiciado por la institución Ciudadanos Planetarios. El simposio se llamó Crisis Cultural e Innovación y se realizó auspiciado por la Universidad de las Naciones Unidas. ¿Qué dijo la doctora Ellis Budding en este simposio? Hay una catástrofe inminente, el hombre salvará al hombre de esta catástrofe, pero agregó, como ya no es aceptable decir que Dios nos salvará, repito, como ya no es aceptable que Dios nos salvará, nuestras fuerzas cósmicas de la evolución son las que nos darán la fe. Tenemos fe en las fuerzas cósmicas de la evolución. Otro representante del pensamiento acuariano, Dominique Robard, dice, hoy el hombre está presto a robar a los dioses el fuego del cielo para mejor afirmar su supremacía en el universo. Como ustedes ven, esta primera característica se cumple inexorablemente. Hay un mesianismo terreno, antropocentrista, y el hombre es el Mesías para el hombre. ¿Y entonces qué es Dios? Dios es una gran energía universal que está en cada uno de nosotros. Otra vez aparece de rondón el tema del panteísmo. Pero la base es la autodivinización por vía de la gnosis. Una energía cósmica universal. Pero relacionan ambos errores. Ven cómo aquí tenemos el mesianismo terreno y antropocentrista, el hombre es el salvador del hombre, porque el hombre es un sabio. Sabio en el sentido de que domina las ciencias racionales y ya no necesita de Dios como salvador. Les repito el concepto de Dominique Robard. El hombre está presto a robar a los dioses el fuego del cielo para mejor afirmar su supremacía en el universo. Vamos a la característica 2. hay un materialismo, sería materialismo. Que contiene paradójicamente el culto al propio cuerpo. Porque si el cuerpo encierra una chispa de la gran energía universal, el cuerpo se convierte en una especie de parte del gran todo cósmico. Entonces tengo que integrar mi cuerpo al gran todo cósmico. ¿Para qué me sirve el cuerpo? Para que en él se guarde esa chispa de la gran energía universal. Pero tengo que integrar mi cuerpo con las ondas positivas de amor y de paz que vienen del gran todo cósmico. ¿Cómo lo logro? Con la conducción de un gurú. El gurú me va a enseñar a alcanzar la propia vibración que me permite establecer el contacto entre mi energía y la gran energía cósmica. Por eso, cuando el cuerpo ya no sirve para hacer el contacto, mejor que desconectemos el aparatito y nos vamos pronto. El último apaga la luz y legalizamos la eutanasia. Por ejemplo, Holanda. Y cuando el cuerpo no vino bien envasado de fábrica, tengo para eso las manipulaciones genéticas que me permiten todo tipo de combinaciones hasta que mi cuerpo sea el envase perfecto de la energía con la que pueda hacer contacto con la energía cósmica. Siempre con un gurú. El gurú hace las veces de maestro o de yogi. De maestro o yogi. La palabra gurú es sinónimo de maestro, de sabio. ¿Han oído la palabra gurú? Sí. Gurú. En el mes de diciembre del año 1966, en Los Ángeles, se reunió la llamada Liga para el Descubrimiento Espiritual. El presidente de esta liga, un tal Timoteo Liri, habló de esta manera. En nuestra religión, el templo es el cuerpo humano. Hace 6 años que estamos usando drogas psicodélicas de manera religiosa con fines espirituales. El LSD es ecumérico. Esto parece un chiste. Pero acá aparece el componente de la drogadicción que yo les decía hace un rato. ¿Cómo llego a la Ignavia? Me ayudo con la droga. Me ayudo con el LSD, que además es ecuménico. Ahora bien, no todo el cuerpo tiene el mismo valor. Según los orientalistas acuarianos, el lado derecho del cerebro es mejor que el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en el lado derecho del cerebro se asienta la imaginación. Entonces necesito practicar la adivinación y la telepatía, y ahí aparecen los gurúes y los tarotistas, que me van a enseñar a sacar provecho a la riqueza que tengo en el lado derecho del cerebro. Y de esta manera podré viajar fuera del cuerpo. Por eso las prácticas de la adivinación y de la telepatía están a la orden del día. Este culto al propio cuerpo se completa con el culto a la diosa Tierra. La Tierra es una divinidad, recibe el nombre de Gaia. Los acuarianos le rinden culto a la Tierra. Y como dice Chesterton, la naturaleza no es nuestra madre, es nuestra hermana, porque ambos venimos del mismo padre. Pero en esta posición orientalista, la naturaleza es divinizada, es sacralizada. ¿A qué se llega con esta sacralización de la naturaleza previa mesianización del hombre? A establecer una consigna que prevalece en estos círculos. Es cierto, si tú crees, es cierto lo que tú crees, es cierto como tú lo crees, y cree en aquello que te haga feliz. La gran paradoja es que estos adoradores del hombre terminan manipulando al hombre. Uno de los ideólogos de la New Age, David Spangler, les pido por favor que retengan este nombre. Es un satanista de la era de Acuario. Dice: la nueva era es una cruzada en el nombre de la cual se acepta manipular y ser manipulado. Quiero aclarar desde el punto de vista práctico que esta cita, aunque después vamos a ver otras de Spangler, esta cita está tomada de la revista muy interesante que ustedes conocerán, se vende en los kioscos, es una revista acuariana, Buenos Aires, número 40, febrero de 1989, página 13. Así que la fuente es indubitable. La nueva era es una cruzada en el nombre de la cual se acepta manipular y ser manipulado. Tercera característica, ¿vamos bien? Panteísmo. Acá la coincidencia es prácticamente total. Dios no es persona, Dios no es padre, Dios no es creador. Dios es el espíritu o alma del universo. El hombre se salva cuando su espíritu divinizado, cuando es divinizado, se une a las cosas divinizadas y al espíritu divino. Ahora bien, Antes decíamos, ¿cómo llega el hombre? ¿Recuerdan? A esta instrumentalización de su cuerpo para el contacto de chispa a chispa, y nos contestábamos mediante el gurú, mediante el maestro Yogi. ¿Cómo logra el hombre este ensamblaje? Mediante la llamada psicología transpersonal, que es una rama del espiritismo. Mediante el medium. Ya no en este caso el gurú, sino el medium, o el channeling, el mediador, intercesor, para que la chispa mía, divinizada, se una con la chispa divina. Ahora claro, tampoco el hombre cuenta aquí como persona. Y volvemos a las paradojas. El hombre termina siendo una onda, una vibración. ¿De dónde viene la expresión que se ha puesto de moda, tener buena onda o tener mala onda? No hay persona que no repita esta expresión. Pero digo, con onda, tenés buena onda, tenés malas ondas, sintonizamos las ondas. Viene de aquí. El hombre no es una persona, no es una criatura, es una onda, una vibración, una parte de la vibración del gran todo. Ahora, claro, este hombre así concebido no necesita de la gracia, ni de la redención, ni de la revelación. La fe es sustituida por la gnosis, la iglesia por la iluminación interior, la chispa interior. El hombre es su propia iniciación y su propio camino de divinización. Y entonces ocurre algo que es muy importante que tengan en cuenta, que es el reemplazo de lo sobrenatural por lo extraordinario. Es cuando hacen su aparición todos estos fenómenos extraordinarios, supuestamente explicados por los parapsicólogos. Pero entonces, el mundo de lo extraordinario y de lo parapsicológico y de lo extraterrestre reemplaza a lo sobrenatural, al orden sobrenatural. Julián Hartley, otro de los ideólogos de la era del Acuario, fue reporteado en la revista Planeta, expresión del pensamiento acuariano, el día 5 de junio de 1963, y dijo así: el espíritu científico no puede admitir lo sobrenatural, no puede concebir dos reinos, en cambio, concibe muy bien lo extraordinario. Cuarta característica. La droga como elemento comulgatorio. Los Cates son dos hermanitos, uno Julián y el otro Aldo. En este caso vamos a hablar de Aldous. Es autor de varios trabajos. Uno se llama Cielo e Infierno, otro Las Puertas de la Percepción. En estos trabajos relata su propia experiencia personal bajo el uso de las drogas, concretamente de la mescalina, que lo lleva al éxtasis sexual indiscriminado, o lo que comúnmente se llama fornicación pluriorificial. Todo vale. Promiscuidad, hedonismo, homosexualidad, como ahora según Lacan tenemos 7 géneros y no un solo sexo, imagínense la cantidad de variantes que se pueden hacer con 7 géneros, abocados todos a la promiscuidad y al hedonismo. Y tiene una novela, este señor Castle, que se llama La Isla, en donde habla de la autoliberación, ya no por el uso de la mescalina, sino de otra droga, la moxia. Esto coincide con lo que dice Marilyn Ferguson, la han sentido nombrar a Marilyn Ferguson, que es la autora de La Conspiración de Acuario, el libro de cabecera, el libro sacro de la New Age. Es el manual de la New Age. En el capítulo 11 de La Conspiración de Acuario, Marilyn Ferguson dice: las drogas psicodélicas tenderán a profundizar la vida espiritual de las comunidades. Las drogas psicodélicas tenderán a profundizar la vida espiritual de las comunidades. Capítulo 11, llamado La aventura espiritual, la conexión con la fuente. Subtítulo: el conocimiento directo. La conexión con la fuente y la conexión con la droga. Esta mujer vive. Esta mujer vive. No sé. Yo conozco La Conspiración de Acuario, que es el libro madre, puede ser eso que estás diciendo, muy probable. Es una autora prolífica, es muy probable. Si tienes el dato, te lo voy a agradecer. Es una persona a la que hay que tener en la mira, porque permanentemente está sacando manifiestos acuarianos. Pero este libro es de los años 90. Todo esto de la era de Acuario. Estamos diciendo también autores del 60. ¿Cuándo surge en esa época? Ah, claro, surge en los años 60. Con la obra, surge con la explosión del hipismo. Las primeras manifestaciones acuarianas son de 1954, 1956, 58, irrumpen, estallan en el 60, pero la gran difusión masiva fue la década del 90, que fue cuando obliga a la Iglesia a sacar las primeras cartas pastorales sobre este tema. En este libro, Cruzando el Umbral de la Esperanza, Juan Pablo II alude con nombre y apellido a la New Age. ¿Nombra a esta persona? No, pero hay cartas pastorales de distintos obispos en donde sí aparece mencionada la obra de Marilyn Ferguson. Sí. Hay un librito mío, no sé si está acá, que se llama Nueva Era de Acuario y Nuevo Orden Mundial. Bueno, allí van a encontrar datos más pormenorizados sobre la reacción de la Iglesia frente a la era de Acuario. Hay otros autores que yo les podría citar para no agobiar demasiado. Tal Neville Druby tiene un libro que se llama Cábala Tarot, publicado en Madrid 1979, editorial Altalena. Dice allí: cuando una persona ingiere una sustancia alucinógena, pueden ocurrir cosas en su interior que le causen una impresión espiritualmente profunda. Y por supuesto justifica la ingestión de drogas. Y otro autor, este en sentido crítico, Jacques Ellul, y un libro publicado en Caracas, editorial Monte Ávila, año 1978, en donde denuncia la consumición de la droga con fines comulgatorios, la droga como nueva eucaristía. Claro, no son lecturas en las cuales uno pueda encontrar un solaz o un regodeo espiritual, yo también lo admito esto. Santo Tomás dice que el mayor daño que nos hacen los malos y que nos obligan a ocuparnos de ellos, que nos restan tiempo. Pero cuando uno está intentando dedicarse a la postura intelectual, lamentablemente tiene que hacerse de algún tiempo para leer todas estas pasofias nutricias y alertar por lo menos a lo que viene detrás o a lo que tenemos enfrente. En este caso, por ejemplo, es penoso leer el libro de Marilyn Ferguson porque es blasfemo. Estamos hablando de reemplazar la Eucaristía por la droga. Pero está expreso, está implícito, que frente a semejante declaración de partes, no queda prácticamente más que aceptar que el mal está a la vista y que se nos está proponiendo de un modo directo. Entonces, yo dejaría aquí, en esta cuarta característica, para continuar el viernes que viene, hasta completar las 10 características. Pero me gustaría, primero, a ver si nos ponemos de acuerdo con algunas lecturas. Estamos en la unidad número 5, si tienen el programita a la vista o en algún sitio. En la bibliografía está citado un libro de Jordán Bruno Yenda, Sociología Política, cuyo capítulo correspondiente les traje hoy, lo tienen aquí. Está citado Jacques Maritain, Introducción a la Filosofía. Solo el capítulo correspondiente a la filosofía oriental, que creo que es el primero, no estoy seguro. Si después ustedes lo corroboran. En la edición del Club de Lectores, lo tengo yo, no sé si es la misma que tenemos aquí. Las primeras páginas, las páginas 17 a 23, por ahí. Después, este librito que les acabo de citar, que escribí en el año 95, Nueva Era de Acuario y Nuevo Orden Mundial. Por ahora yo les pediría que vayan viendo eso. Pero después vamos, si Dios quiere, a continuar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre estos temas. La parapsicología es una supuesta disciplina psicológica que se ocupa del estudio de los fenómenos extraordinarios, como por ejemplo la telequinesis, o la telepatía, o la levitación. Por supuesto que es una disciplina falaz que tiende a reemplazar con estos conocimientos supuestamente de lo extraordinario la existencia de lo preternatural y de lo sobrenatural. Yo no digo que estos fenómenos parapsicológicos no existan, digo simplemente que en la casi totalidad de los casos tienen explicación preternatural o sobrenatural. Pero los parapsicólogos, que no creen ni en lo preternatural ni en lo sobrenatural, le encuentran a todo una explicación supuestamente parapsicológica, o sea, paralela a la psicología. Había, creo que ha muerto ya, un famoso sacerdote jesuita, el padre Quevedo, que se dedicaba supuestamente al estudio de la parapsicología. Hizo algunas cosas buenas, en el sentido de que desenmascaró los fraudes espiritistas. ¿Argentino? No, es español. Padre Castellani decía, padre Quevedo, que no sube ni baja ni taquero. Porque era un personaje de los medios masivos, iba por todas partes, y entonces le decía a la gente, ven, los errores de los espiritistas son todos trucos. Y tomaba un cuchillo, se lo ponía en el ojo, se lo sacaba por el otro. Y el niño, no hagas esto, no hagas esto. Claro, pero todo esto ya, todos los niños habían visto cómo hacía los trucos, era un horror. Digamos que en la medida en que desenmascaraba a los espiritistas, este Quevedo estuvo bien. Pero negaba los milagros. él negaba los milagros y decía que todo lo que en el Evangelio aparecía como milagroso tenía explicación parapsicológica. No resulta que Jesucristo era un parapsicólogo, un medio, un channel, que tenía poder para controlar lo parapsicológico. Por eso que hizo muchísimo daño. Y lo llevaban a todos los medios así. Pero por eso es una disciplina engañosa. Es una disciplina engañosa. Además, es engañosa porque le ponían nombres complicados, eran neologismos, a fenómenos que en muchos casos eran consecuencia de la presencia de Satán. La invitación no tanto, pero por ejemplo, uno de los pasos previsibles en la presencia de Satán es lo que se llama la infectación, que no es propiamente posesión, sino que son fenómenos previos a la posesión. Entonces se le ponían al padre Quevedo algunos casos concretos. Decía, bueno, pues se mueven los objetos. Bueno, o hay un truco, o hay una infectación demoníaca, o veamos qué pasa, algo que está sucediendo, qué es una explicación sobrenatural, preternatural o natural. Ah, no, si hay eso es telequinesis. Sí, bueno, yo le pongo un nombre, telequinesis, entonces el reloj empieza a moverse solo, pero ¿qué pasa? No le pongo solo. Telequinesis, ¿qué hacemos con el telequinesis? O sea, necesito saber por qué el reloj se mueve solo, si está mandinga, ¿qué hay? Tengo que hacer algo, ya no va bendita, o si de repente un ángel de travesuras aquí en el lugar, o si no, si pasó algo, tengo que tener una explicación. Pero por eso digo, hizo mucho daño con la negación del milagro, mucho daño con la negación de lo sobrenatural y de lo preternatural, y algo bien que le reconozco en la medida en que desenmascaró los fraudes espiritistas. Pero todo esto vino a cuento de la pregunta que hacía Maximiliano de la parapsicología. Es una falsa ciencia, es una pseudociencia. Ellos se dicen o licenciados, doctores. ¡Ah, claro! ¡Y qué menos! ¿Y cómo hacíamos recién con el padre Claudio? Si las vamos a hacer, hagámoslo bien. Si las vamos a hacer trucho, seamos completos. Pero claro, son todos licenciados. Sí, claro, todo mentira. ¿Y en qué universidad te vas a licenciar de parapsicólogo? No hay ninguna universidad que te licencie de parapsicólogo, excepto justamente esos antros que ellos mismos inventan. Porque yo vi también que ahí había esas universidades, no sé, dirigía de ellos, no sé yo qué. Claro, que salía el licenciado. Y sí, claro. En virtud de la ley federal de educación, cualquiera puede juntar una universidad. Las más de Plaza de Mayo apuntan una universidad. ¿De qué se reciben? ¿De terroristas? ¿Licenciados terroristas? ¿De qué se van a recibir? Pero son licenciados. Y o sea que cuando mañana aparezcan los nuevos antiguos que pueden venir, ya van a tener el título de licenciado. Muchachos, tiramos la voz, pero somos licenciados en goma nosotros. Acá lo mismo, suponemos, funda una universidad de parapsicología, lo no existe ninguna universidad seria, por Dios, esto se lo digo por simple experiencia. En ninguna parte del mundo existe una universidad reconocida formalmente como tal, que sea universidad de parapsicología. Son todos títulos ilegales, clandestinos y rimbombantes que pueden existir porque hoy en nuestro país la ley federal de educación no discrimina nada. No discrimina nada. Cualquier persona que tenga capacidad económica puede fundar la facultad que quiera. Pero sí, claro, ellos se llaman a sí mismos licenciados y nada más. No, si a alguien le interesa el tema, yo le puedo traer algún material para, digamos, el desenmascaramiento de la pseudociencia parapsicológica, pero es un tema que no deja de ser interesante, ¿no? ¿Y los dos tipos de captación tienen así en general las sectas que, o sea, el grueso de las sectas de New Age en cuanto a que poder sacar a los adeptos de ahí, digamos, y... Y bueno, hay un gran poder de captación que viene por vía de los medios masivos de comunicación, puesto que los principales hombres del medio, artistas y personajes de la farándula, están enrolados en la New Age. Están enrolados en la New Age, entonces tienen un gran predicamento. Hay un gran predicamento que viene por vía de los medios masivos de comunicación. En Argentina hay casi 5.000 sectas inscritas en el Registro Nacional de Cultos, que es un verdadero ejército de ocupación. y es muchísima la cantidad de gente que se enrola en esa secta. Lo que pasa es que hay una forma mentis que es más grave que la iniciación formal. Es mucho más grave, ¿sí? Hay una forma mentis acuariana que prevalece aún en el mundo católico, suficientemente cristiano, es mucho más grave y más peligrosa que la pertenencia formal a una institución acuariana. Porque yo estoy seguro de que la gran mayoría de los que piensan con estas categorías erróneas que hemos tratado de describir no tienen la menor idea de que existe Magnus Ferguson o de que existe la sociedad de ciudadanos planetarios. No están suficientemente informados, pero tienen una forma mente que es idealista, que es panteísta, que es hinduista, que es orientalista. Eso sí, lamentablemente eso sí. Eso es lo que veo yo que prevalece. Por eso es más grave el daño que han logrado al inocularnos esa forma mentis que al captarnos desde el punto de vista formal. Yo no diría que son millones los captados desde el punto de vista formal, estructural, constitucional, pero diría que lamentablemente son millones los captados espiritualmente, los dominados desde el punto de vista de una concepción general de vida. Y después, lo más grave es que se pretende una cierta compatibilidad entre este pensamiento y el pensamiento cristiano. Ustedes han sentido hablar de Víctor Suelo, por ejemplo. Y bueno, cuatro libros. Sí, ojalá se hubiera quedado. Pero Víctor Suelo es un gran propagandista de la New Age y él se define católico. Él se define católico, católico, mariano, amante de la Iglesia Católica, etcétera. Y es un predicador del napoleonismo. Y los libros de él se venden como pan caliente, no requiere cierta facilidad para escribir, tal vez. No es un sonso, no es un legado, no tiene una cierta facilidad. O este Pablo Coelho, o este Antonio de Mero, bueno, están a la orden del día. A la orden del día. Recuerdo que presentamos un libro de la Virgen, y en un programa así, digamos, se recuerda a eso, el de Susana Jiménez. El año, no sé qué año fue, el año pasado o el anterior. Entonces, claro, aprovechó en ese medio que se va por todos lados y dice, bueno, el libro de la Virgen. Ahora, si me lo dice, pero para ver el video. Es que ahora sacó uno nuevo, se llama El Ángel. Además, el custodio, borrando el santo. Pero sí. Hay una gran cantidad de penetración por esa vía. Estos libros para chicos que están sacando lo de Harry Potter. Nadie dice nada. Iniciación a la brujería. Vamos. Está todo mal. Yo creo que estar informados es un modo de combatir el error. Es insuficiente, es un primer paso, porque el mal debe ser combatido hasta el final. Pero por lo menos tengamos información. Y después tratemos de sustituir lo malo por lo bueno. Porque, discúlpenme, esta. Un comentario personal que les hago, pero recién lo venía del colegio y tuve una pequeña y amable discusión con un grupo de maestras que estaban justamente con esto de Harry Potter. Claro que lo que más me disgustaba, lo que me sigue disgustando, es que decía, pero ustedes, qué curioso, ustedes no leen a los clásicos, no los leen, no los conocen, no leen a los padres de la Iglesia, no los conocen, no leen las Sagradas Escrituras, no leen a los maestros de la Escolástica, no leen a los pontífices, no leen a Harry Potter. Entonces, desde la ignorancia y el derecho a la ignorancia que le da, no le da a nadie, le da esto, me discute que esto sea malo. O sea, eso es lo que me molesta. Porque si tratara de una exégeta de la literatura universal, que se veía además que está acá arriba, hay gente que en último examen que ha aprobado su teoría y se pone a si Harry Potter. Es bueno o es malo, pero no tienen la menor idea de lo que están diciendo, la menor idea de lo que están diciendo. Porque además, claro, es el elogio de la ignorancia. El Santo Tomás dice, la ignorancia es audaz. La sabiduría es cautelosa. Entonces, es la audacia del ignorante. Le vamos a Harry Potter porque lo leen todos. ¿Cómo va a ser malo si lo leo yo? En fin, señores, como decía, si quieren venir, que venga, le presentaremos batalla. Que venga Harry Potter, que venga Gramsci, que venga Mao Zedong, acá hay que combatir. Punto. Me voy porque tengo que ir a Tucumán.